Crónicas de Ultramar con Carlos Azcona. Pasan los días, pasan las semanas, pasa la vida frente a mi ventana. Pasan los trenes, pasan los aviones, pasan los meses, las estaciones. Pasan dolores, pasan rumores, fin del verano, caen las flores. Pasan las guerras, las demoliciones, crisis, reformas, revoluciones. Pasan los gobiernos, pasan las teorías, pasan asteroides de noche y día. Pasa la moda, la tecnología, lo que era nuevo es viejo al otro día. Porque cuando todo haya pasado, vamos a seguir acá, mirando a través de la ventana, viendo la vida pasar. Pasan las campañas, las elecciones, jueces, candidatos, reyes, senadores. Pasan las tormentas, las inundaciones, pasan en fila cientos de camiones. Pasan los muros, suenan los lamentos, corren las hojas cuando sopla el viento. Pasan los virus, las epidemias, pasa el calambre, la borrachera. Pasa el mal tiempo, pasa un momento, vuelan las horas, los pensamientos. Pasan bandadas, se abren las nubes, pasa un tornado que gira y sube. Porque cuando todo haya pasado, vamos a seguir acá, mirando a través de la ventana, viendo la vida pasar. Viendo pasar, viendo la vida pasar. Viendo pasar, viendo la vida pasar y pasar, viendo la vida pasar. Queridos oyentes, otra vez con ustedes, y al decir de Soledad Villamil, que la acabamos de escuchar, un clásico de estas crónicas, la voz de esta mujer, que este año cumple 55 años, si puede ser un clásico en 131 programas que llevamos hoy, este puede ser, porque todos la recordamos a Soledad en el secreto de sus ojos, en El mismo amor, la misma lluvia, Corazón loco, Todos tenemos un plan, no sé, un montón. Es del disco Ni antes ni después, con ese conjunto, y Pasan los días se llama. Es de Natalia Lafourcade y es una canción nueva del año 22. Y bueno, ojalá se dé lo que dice la canción, que todo pasa. Ojalá, ojalá. La verdad que estamos muy preocupados con lo que pasa en Argentina, muy preocupados. Es indescriptible lo que está haciendo el gobierno o el desgobierno. Es indescriptible. Hoy no está, afortunadamente pasan menos cosas porque el presidente está en Israel, está dedicado a los grandes encuentros. Justo ir a un país en guerra, ¿no? Bueno, pero la cosa viene así. Mañana va a estar con Giorgia Meloni, otra que siente mucha simpatía por el fascismo y por cosas que este gobierno también. Así que estará hoy, mañana y pasado en Italia, y el lunes creo que debe ser 15, el lunes está con el Papa. Ojalá que el Papa lo ponga un poco en caja, ya que es argentino y peronista, por ahí. Le puede decir las cosas que le están pasando, porque si no, no ve. Hemos pasado una ola de calor de esas importantes, entre 37 y 41 grados, 42 grados según donde esté. Él no se saca la campera, una chaqueta, una chamarra, una chaqueta de cuero, en ningún momento. Y bueno, de la misma manera que para todo el mundo está loco, bueno, lo que pasa es que está haciendo desastres, desastres. Tuvimos 3 días con todo el mundo alrededor del Congreso y golpes, palizas, atropellos, todo tipo de nada, es increíble cómo le pegan a la gente. Balas de goma, afortunadamente solo heridos, pero terrible, terrible. De las 640 leyes que mandó, bueno, porque también tiene eso la política, ¿no? Que le aprobaron un montón. Sin discutir caso por caso, le habrán sacado 350 y habrán aprobado 290 reformas, cosa que es imposible de hacer, no se puede hacer. ¿Cómo vas a hacer? Tenés que usar el Congreso y esta gente no quiere usar el Congreso. O sea, quiere pasar un elefante por afuera, cosa que todo el mundo mire el elefante y lo cocinen todo. Es así, no hay otra. No hay otra. Pero no les puedo decirle lo que sube el combustible por mes, 25% promedio. O sea, lo que enero valía todo el 25% menos. Una cosa atroz, atroz. Ustedes lo sufren algunas veces en el año, imagínense, nosotros lo tenemos que sufrir todos los meses. Es un desastre. También la ecología está muy comprometida. Tenemos un incendio en uno de los parques nacionales más lindos del sur, que se llama Los Alerces. Llevamos casi entre 4 y 5 mil hectáreas prendidas a fuego. Sí, pero hace 15 días que está encendido y no lo pueden parar. Las altas temperaturas, el viento, joroban muchísimo. Y bueno, de todas maneras estamos muchísimo mejor que del otro lado de la cordillera, que del otro lado de la cordillera está Chile. El incendio de Chile es de mayores proporciones, no está lindero, pero no se sabe bien cuánta gente ha fallecido. Nosotros no tenemos ninguno porque no es una zona muy poblada. En cambio, Viña del Mar y aledaños a la capital, que se ha incendido 7, 8 mil hectáreas, y de principio hay 300 desaparecidos, una cifra inconmensurable, y de los cuales han encontrado solamente 150 cadáveres. Y identificado lleva, hoy jueves llevamos una semana de incendios en Chile, y han identificado solo 30 de 150 encontrados y faltan encontrar aproximadamente 150 más. Terrible, lo que ha ocurrido es terrible. No recomiendo que lo miren en los noticieros porque es para sacarle el ánimo a cualquiera, a cualquiera, a cualquiera. Ahí es donde uno piensa que el incendio de la naturaleza en el Parque Nacional Los Alerces no es tan grave. O sea, no. Si bien es terrible porque se queman ejemplares únicos y todo, pero bueno, tampoco Milei va a hacer nada porque ellos tienen un latiguillo que se llama No hay plata. En este programa no vamos a pasar ni a Idea Villarino, que siempre nos da unas reflexiones que nos sacaban una sonrisa, o Julio Florencio Cortázar, que hace muchísimos años que ya no está. No lo vamos a poner. Vamos a poner Las Manos de Filippi, que es un grupo que tiene como 30 años, o más de 30, 31 creo que tiene. Y hizo un clip que se llama Milei se cae, porque pudieron resumir en 2 minutos lo que está sintiendo la gente y los palos que siente la gente y los golpes que siente la gente, porque es increíble. Yo creo que a través de la música y del humor uno solo puede pasar lo que estamos viviendo nosotros. Por eso la música de Soledad, Villamil, fue Pasan, porque pasan los días, es para ayudarnos a eso. No les hablé de la foto, y es un textil de Paracas, hoy Perú, que es del año, tiene 1500 años. Está más o menos fechado en el 524 y bueno, me parece increíble. Me parece increíble que hace 1500 años hiciéramos un arte de ese tipo, con lana y con la urdimbre que se necesita y esos telares que sirven para todo. Nos vemos nuevamente el 21 de febrero en el 132. Hasta ahí, un fuerte abrazo. Cagar a palo y policía le pedís y le aplaudís como un campeón. No hay plata. Con DNU, con protocolo y la fuerza para poder gobernar. La locura avanza, si se la deja gobernar con sus alianzas. La locura avanza, todo es timbal, mercancía y su ganancia. Ahora sí, sale a luchar. No, no te dejes otra vez desmoralizar. Psicopatía, deja de croniar. Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza y sal a luchar. Levanta la cabeza y sal a luchar. Levanta la cabeza. Milei se cae si salimos a la calle. Milei se cae. Milei se cae si salimos a luchar. Milei se cae.